Es la época No. La vaca mugiendo despierta al bebé, mas este tranquilo sonríe en solas. Humildes pastores con gran emoción adoran al niño que trae salvación. Jesús, yo te amo, anhelo, Señor, andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día se acerca en que te veré y en tus mansiones de dulces notas se oyó, sublime y celestial. En las alturas gloria a Dios y al mundo salvación. Al hombre buena voluntad y paz al corazón. El canto de los ángeles aún se oye sonar, su eco dulce arrobador alivia mi pesar. Por sobre el mundo de maldad y el ruido terrenal se escucha hoy la tierna voz del canto angelical. Viajero que por la vida vas cansado y con temor, que asciendes con dificultad la senda del dolor, detente y contempla ya la angélica visión. Si prestas atención, oirás la celestial canción. El santo canción al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Expectación, el anunciado Salvador en ti, Belén, nació. Calladamente Dios nos da su incomparable don, así también bendiciones hoy. Ningún oído acaso perciba su venir, mas el de humilde corazón lo habrá de recibir. Oh, santo desciende con tu paz, en nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo te anuncian al nacer, ven con nosotros. Cristianos, alegraos hoy con alma, corazón y voz. Ha nacido hoy Jesús, presten todos atención. Buey y asno acompañan al bebé en el mesón. Cristo ya nació. Cristianos, alegraos hoy con alma, corazón y voz. Escuchad la bendición, fue por esto que Él nació. Las ventanas de los cielos al nacer Él las abrió. Cristo ya nació, Cristo ya nació. Cristianos, alegraos hoy con alma, corazón y voz. No más miedo al morir, Él nos vino a salvar. Él nos llama a todos hoy, la vida eterna quiere dar. Cristo ya nació, Cristo ya nació.

salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Preciosas, tan laceradas, por mí clavadas en una cruz, en este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte.